casa ya no quiere ladrar, porque enamorado seguro ha de estar. No sé qué le pasa a ese perro, no sé, que a los ladrones ya dejé entrar. La casa por las noches sola siempre está, porque este perro loco salió a enamorar. Yo creo que le hace falta aprender a bailar, que el mal de amor se lo curará. Se lo curará. Llegó la policía, los ladrones prender, pero al mirar al perro ellos bailaron también. Y ahora en la cárcel ya todos están bailando el ritmo que el perro les enseñó. Bailando el ritmo que el perro les enseñó. Bailando el ritmo que el perro les enseñó.